están? Espero que estén en sus casas. Ya veo un par de fotos ahí de gente amiga que está tomándose un aperitivo, como corresponde. Guardados, porque es un día muy fulero, muy fulero. Venimos teniendo unos días, no sé, mucha humedad. Empezamos con un calor, no recuerdo si fue el lunes o el martes. Humedad, humedad, humedad, y ahora tenemos lluvia, bajó la temperatura, tenemos frío. Ideal para quedarse en casa escuchando Los Ignotos. Hoy tengo de todo un poco, como siempre suelo traerles. Ahí tengo cosas muy especiales. Estamos luchando con Roxy, mi operadora, porque tengo problemas con los audios que me mandaron los chicos. Tenemos una serie de dificultades técnicas que ya las vamos a solucionar. Tenemos una hora para solucionarlo, pero no los voy a dejar sin música, obviamente. Contarles que voy a estar presentándoles dos proyectos de gente amiga, de Rubén, de Ultra X. El año pasado pasé Ultra X, ahora ya tiene un proyecto nuevo, así que vamos a estar pasando eso. Voy a estar pasando un proyecto que tiene Gastón Camps con su hermano. Después les voy a contar más adelante un poquito más, para dejarlos un poco manija, pero la semana que viene voy a tener algo muy, muy, pero muy especial para mostrarles. Obviamente con el consentimiento de Gastón. Espero que sea tan especial para ustedes como lo es para mí. Pero bueno, vamos por parte, dijo Jack. Como habrán escuchado, primero arranqué con Minoría Activa, Sistema de Mentiras y los queridísimos DAG y el nuevo orden mundial de que tanto se habla últimamente. Bueno, los DAG te lo decían hace muchos años atrás. Un adelantado, Luqui, para hacer las letras. Para arrancar, para empezar a moldarlos, vamos a arrancar con un bloquecito de tributo a los Turbonegro. Primero vamos a ir con los Amulet, una banda también de donde son los Turbo, de Oslo, en Noruega. Una banda que se formó en el año 93, tocaron hasta el 2007, dejaron 8 discos en su haber. Los dos temas que les traigo los pueden escuchar en el disco tributo a los Turbo, que se llama Alpha Motherfuckers. Si quieren buscar algo de los Amulet, porque tienen que tener cuidado, hay una banda Amulet que también que hace pan rock, pero los Amulet, esto que vamos a escuchar ahora, como les digo, son noruegos. Después los otros son británicos, así que si quieren escuchar esta banda, estos Amulet, hay dos, tienen que pongan Amulet Punk y van derecho a los discos de estos pibes. Si ponen Amulet solamente, por ahí te tiran los británicos, que hacían un heavy clásico y particularmente lo escuché y a mí mucho no me gustó. Pero esta es la que va, así que vamos con el tema Hate for the Kids para arrancar Los Ignotos. Dale, Roxy. We'll be right back. Bueno, gente, eso eran los Amulet. Y para cerrar el bloquecito de tributo a los Turbo, otra, pero versión hermosa que hicieron estos pibes, se llaman Marislim. Estos pibes son suecos, se formaron en el año 99, tocaron hasta el año 2008, dejaron tres discos, y el tema que eligieron estos pibes para hacer es No Beats So Fierce, otro temón de los Turboneros. Disfrútenlo, escúchenlo, si no lo conocen, rockealo un rato, dale. Vamos, Roxy. Gente, Ahí cerramos el bloquecito turbonero. Che, qué día de mierda que hace afuera, loco. La verdad. Y esto me está complicando todo, porque quiero que me escuchen los chicos de de No Moriré de Rodillas y me dicen que se le está complicando. Puede ser la zona, puede ser la humedad, puede ser la Argentina, no sé, pero ahora veo cómo lo arreglamos. Escuchame, para seguir el bloquecito de Francia con amor, como lo he titulado, he traído, porque ya para los que me vienen escuchando saben que 2x3 se me da por traer bandas francesas que tienen bandas muy buenas de punk, los franceses. Algunas son muy raritas, otras tienen sus cosillas medias emo, medias post-punk. Esto que les traigo hoy se llaman Síndrome 81. Tienen dos discos, tienen varios splits. Este tema que les traigo particularmente lo encontré... Ahí están dos discos. El primero, que se llama Síndrome 81, que es del año 2013. Y el del 2015, que se llama Desert Urbain. Muy lindo tema. El tema, para que me ponga en francés, se llama Une vie pour rien. A la mierda. Une vie pour rien. Si lo quieren buscar, me mandan por WhatsApp, porque no me van a entender un joraca como les hablo. Así que vamos con los Síndrome 81, primero y principal. Después seguimos con los otros. Dale. Estoy hablando con un par de gente que le costó mucho sintonizar la radio. Les cuento, acá por lo menos los parámetros que marcan todo el aparataje que está del otro lado de donde estoy yo, marca que tiene que estar saliendo bien. Obviamente puede ser la lluvia, obviamente puede ser la zona, la humedad, el país, todo. Así que de alguna forma u otra lo vamos a hacer llegar a sus casas, pero por lo que sale acá está saliendo todo lindo. Tiene que llegar, así que espero que llegue. Pero igual recién empezamos, así que tienen tiempo si no. Escúchame. Vamos a seguir con los Night Watchers. Otros franceses, más precisamente de la ciudad de Toulouse. Estos pibes sacaron un solo disco, que es este que les traigo, que salió el año pasado, el 2019. El disco se llama, para que me ponga en francés otra vez, Les Pikes ou Les Sables. Algo así, Les Pikes ou Les Sables. Tienen dos EPs también que pueden escuchar, buscándolos por ahí. Night Watchers, el tema se llama Fete Nazionale. Medio tano me salió, pero bueno, son franceses, así que si los quieren buscar, si les gusta, me mandan por Messenger y yo les se los anoto, así después los buscan bien, porque así no van a encontrar nada. Dale, Roisy. Bueno, gente, antes que me olvide, perdón, quiero mandar un saludo a Fernando y a Denise, que están escuchando ahí tomándose una birrita los dos, como corresponde, en sus casas escuchando Los Ignotos, a Lucas Cuervo de la vecina ciudad de Zárate, un amigazo, al amigo Titino, a mi amigo Noro, alguno más que acaba de caer a la noche, nada, a todos los que me hacen el aguante siempre, para que... ya que estoy acá, ahí está. Y ahora, como les puse en las promos, espero que el ese, el zorro, como dice él, esté escuchando. Les traje un temita. El tema arranca así. Primero vamos a escuchar a los Paranoiqueando, al ese y su banda, del disco Noches de Gira, que sacaron en el año 2007. Después vamos a escuchar un tema que seguramente alguno va a decir... ¿qué pasó? Bueno, esto es Los Ignotos y acá la música es así. Vamos a escuchar un tema que se llama No me gustan los hippies, de Flemita. Después viene el último que cierre, que no le voy a decir el nombre del tema porque es una sorpresa para mi amigo Titino, que está escuchando. Después les comento de las bandas, de los discos y todo eso. Y vamos a cerrar con los Non Servium. Un temita que me mandó también mi amigo Titino, que básicamente este tema está dedicado a esos hijos de puta que se le metieron en la casa al abuelo y le pegaron toda la noche. Bueno, este tema se llama Hijos de Puta y va dedicado a esos hijos de puta. Así que, pan rock, dale. mi satisfacción. Y yo respiro tu silueta que desde el infierno hasta el amanecer. Rap, maldito rap. Llena tu cuerpo, es un arma mortal. Si no te siento, esto acabará mal. Me pongo tenso y rompo el rap. Mi cuerpo suda en descomposición. Empapado en alcohol, llena tu cuerpo en mi satisfacción. Y yo respiro tu silueta al fiel, desde el infierno hasta el amanecer. Rock, wow, maldito fundar. Llena tu cuerpo, es un arma mortal. Si no te siento, esto acabará mal. Me pongo tenso y rompo el reloj. Mi cuerpo suda de descomposición. No. Bueno, acá estamos, vamos por partes. Primero pasaban, como les dije, los Paranoikendo. Después un tema de Flemita del año 98, con el disquito Raro Tenés el Orto. Después sería el último que cierre, los españoles de la localidad de Burriana, formados en el año 87, de su 13º disco. Tienen 19 discos, estos muchachos. El disco se llama Quemaste tus alas de ángel. Y después pasaban los Non-Servium, perdón. Que ahí me estaba diciendo Titino, sí, me lo anoté, Titino. También españoles de la localidad de Móstoles, formados en el año 97, 6 discos. Este tema lo encuentran en el 5º disco, que se llama La Voz de los Malditos. Disco que salió en el año 2012, son 24 temas, son todos covers. Ahí te encuentran de La Polla, de Cortatu, hay un tema de Cox Parrer, hay temas de Scorbuto. Y este tema, que se llama Hijos de Puta, es de una banda llamada Andanada 7, una banda de hardcore punk madrileña allá del principio de los 80, que hoy por hoy sigue tocando. Así que ese era el bloquecito punk. Les voy a mandar un saludito que me decía Rubén a los chicos de parte de los amigos de No Moriré de Rodillas, a toda la Suipacha Crew y a los Sick Family. Abrazos para la gente de aquellos lares. Y un abrazo también a Pablito Díaz, que ahí estaba escuchando, pidiéndome un tema. Si no creo que me alcance los temas que traje, Pablo. Me parece que me va a quedar un tema afuera, pero bueno, ya veremos. Pero tengo notado que me pediste la semana pasada, no la anterior, así que quédate tranquilo. Y ahora, para relajar un poco después de tanto tupá, tupá, tupá, si quieren se emprenden uno, tranquilos, se descorchan otro vinito y disfrutan de este temón de Biohazard, del disco No Holds Barred, grabado en Hamburgo el 17 de febrero del año 97. Obviamente estoy hablando de un disco en vivo, que fue el primer disco que grabó Rob Echeverría, que venía de los Helmet. lo grabaron. Esta es la gira del Mataleao, que él no grabó ese disco, pero después de la grabación del disco se quedaron sin su guitarrista. Lo llamaron al loco Echeverría, que estaba tocando en los Helmes, y dijo, no, hace el aguante, y quedó. Así que disfruten de este temita para relajar un toque nomás. Dale. It's meant to open minds to the biggest problem in the world today, apathy. People not caring about anything, it's called waiting to die. ¿Ya está? ¿Ya fumaron? Bueno, escúchame. Y para seguir en el tema, no podía no traerles al señor Billy Graciadei, guitarrista, el que hace esos coros tan lindos en Biohazard, cuando grita. El tema se llama Enemy y obviamente el tipo es el que más furia tenía en los bayos, así que se van a dar cuenta cuando escuchen este tema. ¡Vamos! Fight. Who is the enemy? Who is the enemy? The political detainee. He was beat from his own mind. He was stamped up for his time. gente. Estoy haciendo todo lo posible con Roxy para que poder pasar los temitas que tengo, porque estamos medio complicados con los audios, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible, no se asusten. Pero estamos laburando a pleno. Escúchame. Para seguir, una banda que me mandó Claudio Simón, Claudito Simón, de Radio Inferno, que 2x3 me manda bandas, y unas bandas muy, muy, muy piolas, muy copadas, bandas que, por lo general, lo bueno que tiene cuando me mandan bandas así, como siempre lo digo, es imposible conocer todo, obviamente. Y esta banda se llama Brand New Unit. Son canadienses, formados en el año 91, tocaron hasta el año 2000 y dejaron 5 discos y 3 EPs. El temita que les traje se llama City. Muy linda banda, tranquila. Para antes, ya saben que después de las 11 se viene la debacle total. Pero por ahora vamos con esto: Brand New Unit, City. Dale, Roxy. Let's go. Bueno, gente, yo le voy a explicar la situación que estamos viviendo en este momento con mi queridísimo operador. Estamos teniendo un problema de cables, teléfono, computadora, dos cosas, y nos equivocamos los dos. ¿Por qué? Porque lo que pasó primero eran los GarageFuzz, que obviamente el oído fino del señor Daniel Mancilla, quien le mandó un fuerte abrazo, se habrá dado cuenta. Me equivoqué yo porque estoy de allá, de acá para allá, de acá para allá, porque teníamos un problemita. Es más, le hice venir a mi tío pobre de mi casa a traerme un cable. Pero bueno, ya lo solucionamos. Ahora sí, ya estamos. Como les dije, bueno, los Brand New Unit ya pasaron segundos. Los GarageFuzz sacaron este año Take Care of Your Friends. Dani, les mandé un audio a... al cantante de los GarageFuzz para ver si quería salir al aire, pero no me dio pelota. Así que no importa, ya lo voy a convencer de que salgan Los Ignotos, vas a ver. Le mando un abrazo también al queridísimo señor Tito Queipo, que está del otro lado escuchando siempre. Muchísimas gracias, gente, por escuchar. Y Rubén, después te paso la lista, ahora después te la mando por WhatsApp la lista. Cuando termine el programa te mando una foto del listado de temas. Para seguir vamos a entrar un poco más en calor, vamos un poquito más rapidito, porque después vienen las bandas que les quería presentar hoy. Primero vamos con los Nacara, esta banda brasilera. Hace un mes, esta banda sacó su primer disco el año 2013, que se llama A Tirar Maíz Bombas. Y recién hace un mes, justito, subieron su primer video a YouTube, que yo los conocía por una revista, y cuando lo vi dije, por fin, porque nunca encontraba nada, había cosas pero que se escuchaban muy, muy, muy, muy mal, y por eso les traigo este tema justamente para que lo conozcas, un hardcore tipo vieja escuela. A tirar maíz bombas de Brasil, los Nakara, dale. Bueno, y siguiendo en la misma línea, hardcore nicaragüense, que no lo había traído nunca, creo que no había traído nunca una banda de Nicaragua, que por lo menos mi memoria es mala, pero ya hace 3 años que estoy haciendo esto, me parece que no había traído banda de Nicaragua. Estos pibes se llaman Resurgir, con X, si lo quieren buscar. Este tema lo pueden encontrar en el disquito que se llama Números en la Memoria. Presten mucha atención a las letras de lo que dice estos chicos, sobre todo su estribillo. La verdad, me encantó. El tema se llama Días Grises. Escuchá, Resurgir desde Nicaragua. Yeah. constituciones para matar lo natural. Sus decretos contra el medio ambiente. La forma más fácil de enriquecerse. Nos están matando. Nos están matando. Nos están matando. Nos están matando. Acabo de dar cuenta que no nos comimos la tanda, Rochi. Pero bueno, ya está, son 11 y 10, así que ya fue. Bueno, después le mando un abrazo enorme a mi primito Facu, que me está escuchando. Agarraste la parte más heavy del programa, o sea, la más podrida de todas, primo. A partir de ahora se pudre el rancho. Mandá a las nenas a dormir, bajá el volumen, ponete auriculares, porque a partir de ahora explota esto. Se viene toda una artillería pesada. Y para arrancar esta artillería pesada, después de luchar con la maldita tecnología y botoncitos y aparatitos y cables y miles de cosas que nos rompieron la cabeza hoy con Roxy, le voy a presentar a los chicos de No Moriré de Rodillas. Una gran banda que me mandó, por suerte, Rubén, para que escuche hace un par de semanas atrás, que estaba haciendo este proyecto y la verdad me encantó. Como lo anterior que hacía también, y obviamente como lo que van a seguir haciendo, porque me voló la cabeza, lo digo de corazón. Sabe Rubén cómo pienso, sabe la música que escucho, sabe, aunque no nos conocemos personalmente, hace rato que venimos hablando, y sabe que lo que lo digo de corazón. Así que vamos a escuchar a estos chicos, que ellos mismos se van a presentar. Tanto nos costó, acá está. Buenas tardes, mi nombre es Miguel, bajista de No Moriré de Rodillas. Bueno, acá estamos dejando un pequeño adelanto de lo que se pudo hacer, de lo que estuvimos haciendo en el medio de esta pandemia, que hace todo que se complique mucho más. Pero bueno, siempre pensando a futuro, para no dejarnos y no dejar que nos dejen. Bueno, muchas gracias a Bochi, a la gente de Los Ignotos por el espacio brindado, y siempre... siempre para adelante, para no morir de rodillas. Abrazos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier, soy guitarrista de la banda No Moriré de Rodillas. Bueno, la banda surge en este contexto que es de público conocimiento, como es la cuarentena, el encierro y todo lo negativo que eso trae para las bandas, que no se pueden juntar para ensayar y nada. Así que bueno, estamos por ahora contactándonos vía WhatsApp, maqueteando en casa, tirando ideas para cosas, para hacer cosas después de que termine todo esto y bueno, dando los primeros pasos de esta manera, ¿no? Así que nada, quería mandar un saludo a Bochi y al programa Los Ignotos, que nos está dando la posibilidad de poder mostrarnos de esta manera, ¿no? Gracias. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén, soy cantante de No Moriré de Rodillas. Quiero agradecer a Bochi y a su programa Los Ignotos por pasar nuestro primer corte adelanto. Esta banda se fue formada en este proceso de cuarentena, en el cual no tuvimos que rebuscar la manera de poder seguir haciendo lo que nos gusta, que es música. Así que bueno, pudimos lograr entre nosotros poder llegar a poder ensayar mediante Zoom, por medio de maquetas. Así que bueno, no, esta cuarentena no nos impidió el poder seguir juntándonos para hacer música, ya que a muchos músicos independientes no ha pasado lo mismo. Así que bueno, por ese es el nombre que le pusimos, es No Morir de Rodillas ante cualquier adversidad y estar siempre de pie. Así que bueno, quiero agradecer a todo el programa, a vos, Bochi, por siempre estar ahí al frente, difundiendo bandas under, y que estamos muy contentos de poder sonar hoy con ustedes. Así que muchas gracias, nos estamos viendo en los escenarios muy pronto, que pase todo esto. Bueno, gente, esos eran los amigos de No Moriré de Rodillas. Les mando un abrazo enorme a los chicos. Esperemos, como digo siempre, encontrarnos después de que pase toda esta mierda en un buen recital para mover un poco las cabezas, para tomar una buena fresca, para charlar un rato de música. Muchísimas gracias, Rubén, por mandarme el tema. Sabés que Los Ignotos está hecho para eso, así que cuando quieran me mandan lo próximo que graben, lo que sea. Y para seguir, esto hace un par de semanas estaba en mi casa y me llega por Messenger un video, automáticamente lo escucho y dije, ¡fa! ¡Qué buenas violas que tiene esto, por favor! Al tiempo me contacto con esta persona se llama Gastón Camps. Para mi sorpresa, yo estaba trabajando y me cuenta que él es el violero y fundador de una de las bandas que más me marcaron a mí en mi adolescencia, que se llama Buenas Intenciones. Él está armando este proyecto, armó este proyecto con su hermano, que se llama Frente al Final. El tema se llama No Pierdas el Tiempo. Y gentilmente me dijo, mira, vamos a hacer esto. Él está grabando otros temas. Perdón, él está grabando otros temas. Y está reversionando temas viejos de él. O sea que la semana que viene, si todo lo posible, no pasemos por toda la vorágine que tuvimos que pasar hoy, los voy a volver a molestar a Gastón para que me cuente. Y voy a tener una sorpresa, más que nada un gusto personal. Porque cuando tuve el privilegio de escuchar lo que me mandó, la verdad, los que me conocen saben cómo siento la música, se lo dije, se me piantó un lagrimón, porque es una banda que es mucho, mucho, mucho para mí. Pero lo que hoy, eso se lo dejo picando, lo que hoy vamos a escuchar es un temazo de lo nuevo que está haciendo Gastón con su hermano. Así que te lo presenta él, dale. ¿Cómo va? Mi nombre es Gastón Camps, ex guitarrista de Buenas Intenciones, allá del Jardo Buenos Aires. 90-96 más o menos que estuve. Nada, quería presentar mi nuevo proyecto con mi hermano en la voz. No pierdas el tiempo, se llama el tema. Y la banda se llama Frente al Final. Espero que le guste. Y bueno, un saludo para todos y nos estamos viendo. Apenas se pase esta verga. Rochi, pudimos pasar todo. carajo. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias a tu hermana también. Hoy estuvimos mirando un par de fotos. Y bueno, la semana que viene, como ya les digo, voy a tener un sorpresón para los amantes del hardcore. Voy a tener una sorpresa muy, muy, muy linda. Así que muchísimas gracias a Rubén, muchísimas gracias a Gastón y a los chicos que integran las bandas. Y para seguir, ¿qué tengo ahora, Roxy? ¿Con qué voy? Ah, acá estoy. Me encontré. Esta banda se llama Fist Fight. Como ya saben, ahora hay mucho doble bombo. A partir de ahora hay mucho grito, mucha distorsión. Estos pibes se formaron en el año 2011 en Colorado. Este año sacaron un disco nuevo que se llama Notebook Full of Hate. Y este es su corte de difusión. Se llama In This Life. Muy linda banda, la conocí el otro día. Realmente no les voy a mentir. Estaba escuchando. ¿Qué estaba escuchando? Me parece que estaba escuchando Hybrid o algo de eso. Y me apareció esto y dije, a ver qué onda estos pibes. Y pues por lo general tengo papeles y papeles y papeles de bandas que voy anotando. Tengo mucho papelerío, mucho. Porque saben que, primero, el que me conoce sabe que no soy ordenado. Y segundo, la tecnología últimamente me está rompiendo mucho los huevos. Entonces, mi lapicera y mis papeles no me fallan nunca. Entonces, sé dónde están, voy, agarro, busco, digo, voy a pasar este tipo de música, me pongo a revolver en mis papeles. Y con el caso de estos pibes de Fist Fight, me salieron así de la nada, así que me gustó mucho, estuve escuchando un par de cositas más. Conózcanlo, el tema se llama In This Life. A mover esas cabezas, dijo Roberto, dale. sí. Estoy, me volvió el alma al cuerpo después de que pudimos hacer todo. Bueno, y para seguir moviendo esas cabezas, esta fue una banda que tocó desde el 96 al 2004. Estoy hablando de una muy linda banda que se llama Prayer for Cleansing. Prayer for Cleansing. Banda que llegó a sacar dos discos, Rain in the Endless Fall del año 99, The Tragedy en el año 2004, su último disco obviamente. Estos pibes eran de Carolina del Norte. Después formaron, algunos por ahí la conocen, una banda mucho más conocida que se llama Buried and Between and Buried and Me, algo así, si mal no recuerdo, una banda de metalcore. Básicamente lo que hacen estos pibes es eso, un metalcore con algunos toques de death, otras cositas más, algunas cositas de black. Muy linda banda. Y el tema particularmente raro porque se llama Feinbas Agavail, no sé qué idioma es, pues en el medio tiene un montón de H's, pero no importa. La onda es que conozcan la banda, que les, si les gusta la música, lo rastreen en YouTube, Prayer for Cleansing. Escuchá qué linda banda, para esta hora precisamente, 11:30 en punto. Dale. Exit Cypress! La mierda, se arrancó solo esto, ¿qué pasó? No me asusté, Rosy, nos quedamos en silencio. No me asusté, escúchame, silencio no. Como les prometí en una de las promos que hice ayer y antihoy, creo que la que fue la última que hice, armé un bloquecito con bandas de death metal para los que se me están durmiendo ahí. Bandas, una la deben conocer, los que escuchan más o menos el death la deben conocer. Esta no creo que la conozcan, o por lo menos si no la conocen, acá se las presento. Esta banda se llama Nirvana 2002. Es una banda pero completamente olvidada dentro de lo que es el death metal. Banda que se formó en el año 88 en Suecia. Banda que grabó un demo en el año 89 llamado Truth Beauty. Ese mismo año graban Excursion in the 2002. Y recién en el año, para que me acuerde un poco porque se me traspapeló todo. En el año 90, a principios de los 90, le salió la oportunidad de grabar un split para un sello con bandas como Fallen Angel, Authorize, bandas de culto, y ahí graban su primer demo oficial, digamos, porque todo lo hacían ellos a pulmón, para Disembodied Spirit. Que salió en el año 91, recién eso. En el 92 también le llega la oportunidad de grabar su primer disco, y estuvieron hablando ahí en tratativas, toda la cosa, que nunca lo grabaron ese disco que pensaban sacar. Esta banda al principio se llamaba Prophet 2002, después pasaron solamente a llamarse Nirvana. Pero como Cobain ya había, en el 88, ya había sacado el single Love Buzz, Big Cheese, tuvieron que agregar el 2002. En el año 2009 sacaron un CD, el único CD que tienen, con sus temas, sus grandes éxitos, podríamos decir, ¿no? Porque no los conocía ni Dios, pobre pibe. Pero sacaron su CD... remasterizando los temas, todos así, bien escuchables, digámoslo, que se llama Recording 89-91. De ahí saqué este tema, se llama Slumber. Hoy por hoy los músicos tocan dos por tres. Creo que el violero tiene una banda que se llama Under the Charge. El guitarrista y fundador de los Nirvana 2002, hoy por hoy toca en los Entombed. No graba los discos, lo sacan en vivo nomás al tipo, viste que las bandas dead se prestan músicos. Bueno, en varios recitales también han contado con Robert Erickson de los Helicopters para tocar en vivo, y con otro muchacho de la banda Merciless, también una banda olvidadísima del death metal. También tocan en vivo, pero 2x3, hace poco había visto un recital, yo que lo encontré, lo subieron hace muy poco en YouTube, de una juntada que hicieron, y nada, es una banda completamente, esto sí, de culto, porque no la conoce ni Dios, por el pibe. Las conocemos los que estamos metidos en este tema del death metal desde hace muchos años. Yo la conocí hará 7 años. Escucho death metal de que tengo 14 años y tengo 40, así que para que la conozcan, Nirvana 2002, el tema se llama Slumber, se los presento, dale. Life. you. Otra banda, seguramente el señor Vicey, si está escuchando, la conocerá, obviamente. Otra banda olvidada dentro del death metal son los Grave. Los Grave, también suecos, formados en el año 86 por el vocalista y guitarrista Ola Lindgren. Ola se llama el muchacho, Ola, sin H. Ola Lindgren, es el único que sigue hasta hoy. Como siempre, las bandas de death metal cambian miembros todo el tiempo. El único que sigue es él, o sea, Grave es él. Banda que cuenta con 11 discos. El último salió en el año 2015. Pero, obviamente, yo voy a pasar un tema de su primer disco, que salió en el año 91. Se llama Into the Grave. Y es el que le da nombre al tema que les traigo. Así que death metal, porque después tengo black metal, así que vamos a terminar con el death y disfrútenlo. Dale. We'll be right back. como que falta poco. Me agarró frito. Escúchame. Había traído. Sí, vamos entrando temas. Para cerrar, iba a cerrar con mis queridísimos y adorados Dark Tranquility. Pero me parece que va a entrar otro tema. Así que, del disco Ski Dancer, que no me acuerdo de qué año, del año 93. El 30 de agosto de 1993 salió para mí el mejor disco de black metal grabado en la historia. Cada uno tendrá el suyo, los que escuchan esta música, obviamente. Este disco ya lo he comentado varias veces, cuenta con la particularidad de que Michael Stein, su cantante, en este disco toca la guitarra, es el único disco en el que toca la guitarra, y Anders Frieden, cantante de los In Flames, actualmente desde que se formó In Flames hasta la fecha, es el cantante de Dark Tranquility en este disco. Stein en este disquito toca la viola, que otra vuelta nos reíamos con mi amigo David, que siempre decía que tocaba la viola, que le daba asco, menos mal, porque tocar la, una cuarta parte de lo que toca este muchacho en este disco, para mí hubiese sido suficiente para armar 200 bandas. Pero bueno, para seguir con esta línea, los Dark Tranquility, el tema Nightfall by the Shore of Time, el tema que abre el disco, Ski Dancer, una belleza para mí, obviamente, así que disfrútenlo, que me queda un tema más y después vamos a escuchar The Zorro. Ahora, Dark Tranquility. We'll be right back. gente, se me termina el programa. Abrazo enorme al mate querido, que aguantó hasta el final del programa y le está quemando la cabeza al vecino con unos buenos death metal. Gracias mate, gracias por estar del otro lado siempre. Escuchame, para cerrar me voy a despedir con los The Sorrow, banda que he pasado muchas veces, banda que tiene unos violeros de la hostia y que me encanta cómo tocan. El tema se llama Night of Doom. Y antes agradecerle como siempre a todos los que me hacen el aguante todos los jueves. Muchísimas gracias a los hermanos Camps por mandarme el temita de frente al final. Muchísimas gracias a Rubén y a toda la banda No Moriré de Rodillas y a todo su Pacha Crew que todavía están escuchando. Muchísimas gracias chicos, muchas gracias. Yo me despido hasta el jueves que viene, los dejo con The Sorrow. Y a mover esas cabezas. Mate, poné los parlantes al vecino, dale. Chau, chau. Cry. Desde Campana, provincia de Buenos Aires, transmite FM Simple en frecuencia modulada.